Usted dice 50 marcos, yo digo 100 marcos. Que una diferencia de 50 marcos no nos arruine el pastel. Si el cuarto está en alquiler, 50 que usted me dé son 50 más de los que tuve ayer, ya. Cuando usted tenga mi edad, si llega a tener mi edad, ¿qué puede usted esperar? ¿Que no hay más? Muy bien. Porque sale el sol con la luna atrás y uno aprende a vivir y a no protestar. Mira el mundo igual, aunque usted no esté, es así. Y que es así. Y que de niña pasaba veranos de sol junto al mar. Y que la criada, no yo, servía y fregaba el hogar. Y que hoy yo friego el salón y restriego el balcón, el retrete. Y qué sé yo, si lo quiso el azar, y lo quiso el azar, me gustó, no es así. Y qué, porque sale el sol con la luna atrás y uno aprende a vivir y a no protestar. Gira el mundo igual aunque usted no esté, es así. Y qué, es así. Y qué. Antes tuve un amor, yo era grande y con kilos de más. ¿Y qué? Mientras esto duró, me lo echó siempre en cara mordaz. ¿Y qué? Hoy que gorda no estoy, que mi peso bajó de su tumba, él no me ve. Y es que tuvo que ser que no pudiera ver esta actual delgadez. ¿Y qué? Porque sale el sol con la luna atrás y uno aprende a vivir y a no protestar. Gira el mundo igual aunque usted no esté, es así. ¿Y qué? Es así. ¿Y qué? Fui rica una vez, pero ya mi fortuna voló. ¿Y qué? De historias de amor tan solo el recuerdo quedó. ¿Y qué? Si todo esto viví, y bien que lo viví, por 50 no discutiré. Usted me cae bien, sí, me cae muy bien. Feliz año, querido, ¿y qué? Porque sale el sol con la luna atrás y uno aprende. Okay.